¿Habéis visto mi cara? ¿La habéis visto? No encuentro su mirada. Por mí que se acabe la función. Leer mis labios, lo sabréis leer. Mi boca se está cerrando, por mí que se acabe la función. Se acabe la función.